o estás en victoria o no estás en victoria. ¿Sí? Te imaginas un equipo de fútbol que está perdiendo 5-0 y tenés la victoria y más o menos, me faltan 6 goles, ¿no? O estás ganando, si el partido se termina ahí, perdiste, ¿sí? O tenés la victoria o no la tenés a la victoria. Ese más o menos, como alguien preguntó, ¿sos cristiano? Y más o menos, ¿no? ¿Sos cristiano o no lo sos? ¿Sí? Y hoy vamos a derribar 4 mitos que tienen que ver con la victoria, ¿sí? Entonces, existen los mitos y existen las realidades, ¿sí? Y hoy vamos a hablar, el Señor nos va a hablar sobre 4 realidades para vivir en victoria. 4 realidades para vivir en victoria. ¿Qué creen? ¿Vivir en victoria tiene que ver con mi estado de ánimo? Hoy me levanto a la mañana, me levanté bien, como decimos a veces, me levanté con el pie derecho, ¿sí? Entonces hoy estoy en victoria. ¿Sí? Vamos a ver que la victoria no tiene que ver cómo me sienta de ánimo, cómo se me presenta el día, cómo está el entorno, ¿sí? Si el entorno me trata bien, si mi esposa me trata bien o si mi esposo me trata bien, yo estoy en victoria el día. Si los chicos se portan bien hoy, estoy en victoria. ¿Cómo me trata mi suegra, mi jefe, los alumnos, algunos maestros que hay acá? Si los alumnos se portan bien, hoy voy a tener un día de victoria. Y si la directora me trata mal, no voy a tener un día de victoria, ¿sí? Si mis compañeros de trabajo me hablan bien o me tratan bien, voy a tener un día de éxito, de victoria. O si mis padres, hay jóvenes acá, ¿cuántos menores? Bajen las manos, ahí nos cuentan. Si mis papás me tratan bien, voy a tener un día de victoria. No, hoy vamos a ver 4 mitos que no tienen que ver con el entorno, ¿sí? Vivir en victoria, primer punto, no depende de mi entorno, no depende de las personas que tengo a mi lado, ¿sí? Vamos a buscar un pasaje en nuestras Biblias, una historia, yo los animo a que lo puedan leer en sus casas detenidamente. Segunda Reyes, capítulo 22, nos relata la historia del rey Josías, ¿sí? Upa. El rey Josías, que empezó a reinar en Judá cuando tenía la edad de 8 años, ¿sí? El rey Josías comenzó a reinar a la edad de 8 años. Yo invito a que puedan leer en sus Biblias, dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén, ¿cuánto? 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre. Cuando dice David, su padre, no era que el papá de él era David, sino habla de la genealogía de los reyes que se fueron sucediendo, ¿sí? Vino Saúl, después vino David. Y David fue un ejemplo, fue un hombre, un rey, según el corazón de Dios. Entonces, dice, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Josías arrancó con 8 años, un reinado derechito, prolijito, haciendo lo que Dios quería. Vivía en victoria y no dependió de su entorno. Ahora vamos a hablar un poco del entorno de David, de Josías. Hay algunas personas que dicen, yo viviría en victoria si no tuviera los padres que tengo, ¿sí? O sea, no sabes los padres que me tocó. Mis padres eran muy exigentes conmigo y por eso yo soy así. Otros dicen, yo viviría en victoria si mis padres me hubieran prestado un poco más de atención. Mis padres eran muy despreocupados conmigo. Por eso soy así. Si yo hubiera tenido una educación diferente, no sería así. Y eso les quiero decir, que vamos a tirar un mito, no depende de cómo fui criado, no depende de quiénes fueron mis padres, no depende de mi entorno. Vivir en victoria depende, y vamos a verlo en esta noche, de una realidad. Primero, vamos un capítulo más atrás, capítulo 21, habla del abuelo de Josías. El abuelo de Josías era un muchacho que arrancó reinando, también muy de joven. Alrededor de 12 años tenía cuando comenzó su reinado. Dice que hizo todo lo malo que pudo, se podía hacer, lo hizo Manasés. Y no era que hacía cositas, no es que se enganchaba del cable, no es que tocaba la luz de la casa y robaba la luz. No, no, realmente vamos a ver lo que hacía. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén, ¿cuánto? 55 años. El nombre de su padre, de su madre era Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos, ¿sí? No es que empezó a hacer torres y edificios altos, sino los lugares altos eran lugares donde se ofrecía sacrificio y adoración a otros dioses. Se hacían sacrificios de personas, de animales. Había prostitución, todo tipo de orgías. Eso fue lo que hizo Manasés. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, un hombre que también vivió en rectitud como lo hizo David, había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo. ¿Saben lo que significa? Adoraba al sol, adoraba a las estrellas, a los planetas, a todo lo que se movía en el cielo, él adoraba, menos a Dios. E hizo una imagen de acera, dice. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Salomón había edificado el templo de Dios y este hombre, este rey, lo que hizo fue traer a todos esos dioses y ponerlos dentro de la casa de Jehová. De la cual Jehová ha dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó su hijo por el fuego. No es que lo pasó así, oso. Lo sacrificó, su propio hijo lo sacrificó a los dioses de otros pueblos. Terrible. ¿Quién era este Manasés? Dice que se dedicó a observar los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de la diosa Acera que él había hecho en la casa de Jehová. David y Salomón habían construido, habían hecho los planos y habían creado, habían levantado el templo para el Señor. Y este trajo una imagen de Acera. Hizo todo. Si siguen leyendo la vida de Manasés, hizo todo lo malo que se le pudiera ocurrir. ¿Quién era este? El abuelo de Josías. Y un día murió Manasés. ¿Y quién tomó su lugar? Como era en la antigüedad, moría un rey, el hijo, el príncipe, tomaba su lugar. Y vamos a ver lo que dice el hijo de Manasés, padre de Josías, de 22 años, era Amón, versículo 19, cuando comenzó a reinar. ¿Y saben cuánto tiempo reinó? Solamente 2 años. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre Manasés. ¿Por qué duró tan poco tiempo? Dice que anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, sirvió a los ídolos, los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, no anduvo en sus caminos. Y dice que algunos que se oponían a este Amón, le hicieron una trampa y lo mataron con 2 años de reinado. ¿Y quién tuvo que tomar el trono? Su hijo, Josías, con todo el entorno familiar que tenía. Un abuelo que era un desastre, una vida totalmente corrompida, lejos de Dios totalmente. Su padre que hace lo mismo y él con 8 años recibe el trono. ¿Y qué dice? Que leíamos versículo 22, cuando Josías comenzó a reinar de 8 años, el nombre de su madre, ya lo sabemos, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vivir en victoria no depende del entorno, no depende de cómo fueron mis papás, cómo fue mi mamá, cómo fui criado. Es una mentira del diablo decir, yo soy así porque así me criaron. Dice la palabra de cuando nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Sí? Las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas. ¿Qué pudo haber aprendido este jovencito con 8 años? Seguramente a su abuelo no lo conoció, pero sí habrá escuchado todas las cosas que hizo, todo lo malo que había hecho, incluso haber ofrecido a sus tíos en sacrificio. Todo eso estaba en la mente y el corazón de Josías. Después habrá enterado cómo actuó su padre, que actuó de la misma manera, cómo lo educó. Y en estos 8 años que él pudo ver a su padre, cuando le tocó reinar, tomó una decisión diferente. Vivir en victoria no depende de tu entorno. Usted era así antes, vos eras así antes, pero ahora que estamos en Cristo, somos nueva criatura. Hay una canción que cantamos que dice, soy nueva criatura. Esa canción me hace reír porque mi hija dice, soy nueva criatura, no le sale, sana la tortuga, dice, ¿sí? La quiere cantar y no le sale. Dice, esa canción me queda en mi cabeza, ¿sí? Espero que en esta noche te acuerdes de mi hija y tengas bien claro que sos nueva criatura. La palabra lo declara, que cuando estás en Cristo, las cosas cambian, empiezan a ser nuevas. Y puede ser que hayas recibido enseñanzas y tengas algunas conductas que tengas que cambiar. Está bien porque es un proceso el cambiar. Pero la victoria, vivir en victoria, no tiene que ver con el entorno que tengo, sino con una decisión personal. Amén. Todas las cosas son hechas nuevas. Yo no soy así. Usted tiene que decir, yo era así. ¿Sí? Yo no soy así, yo era así. Pero en Cristo soy nueva criatura. ¿Sí? El segundo mito es que vivir en victoria depende de la circunstancia. ¿Sí? Dijimos el primero, no mire el pasado cómo fue. Ahora el presente, no se victimice. Vivir en victoria no depende de las circunstancias en las cuales estoy. ¿Sí? Alguno puede decir, si tuviera otro pasar económico, un mejor sueldo, yo viviría en victoria. ¿Sí? Tengo más dinero, más cosas, un mejor auto, una mejor casa, estaría en victoria. Es una mentira. Usted puede tener todo eso y ser el hombre más infeliz y vivir en derrota espiritual. Si yo hubiera nacido en otra familia, y ya no porque mis padres sean malos, violentos, sino que mi familia no, socialmente no es reconocida, yo tuviera acceso a otros lugares, ¿sí? Mi vida en victoria sería diferente. Error, ¿sí? Si hubiera nacido con otra apariencia física, si fuera más lindo, si fuera más alto, más musculoso, ¿sí? Yo viviría en victoria. No, eso tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con la victoria espiritual. Hay mucha gente no muy agraciada que ha llegado a puestos muy altos. Piensen los presidentes de nuestro país. De acá hacia atrás, época del 90, deje de pensar, ¿sí? No importa la cara que uno tenga, no importa el físico que uno tenga. El cambio, la victoria tiene que ver con lo que Cristo haga en su vida. Amén. Si tuviera ciertas habilidades o ciertas capacidades, yo viviría en victoria. La mentira del diablo. Usted tiene, y lo hemos visto en algunos cursos sobre dones, ministerios, habilidades. Usted cuenta con más de 1,000 habilidades diferentes. Pasa que el diablo no quiere que usted las descubra. Satanás no quiere que usted viva en victoria. Quiere tenerlo ahí. No, no tengo ninguna habilidad. No sé hacer nada. Le preguntan, ¿sabés? No, yo no sé. Que lo haga fulanito. No sé hablar, no sé. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en la vida de ustedes para que lo puedan hacer y llevar adelante. Alguno puede decir, yo soy muy joven para vivir en victoria. Me falta aprender mucho. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años. 8 años. Alguno puede decir, estamos en una crisis en el país, cambio de gobierno. ¿Cuántos meses pasaron? 4 o 5 meses de gobierno y estamos en esta crisis. Yo quisiera estar en victoria, pero no me alcanza. Yo quisiera estar en victoria, pero aumentó el dólar. No tiene que ver con las circunstancias. Si yo no fuera argentino, Y algún que otro joven que está acá podría decir, si yo tuviera novia o tuviera novio, yo viviría en victoria. Pero como no tengo, alguno puede decir, si yo tuviera esposa. O alguno puede decir, si yo tuviera trabajo, viviría en victoria. Y la victoria no tiene que ver con el entorno. Y lo vamos a ver en el relato. Dice que Josías era un pibe de 8 años. Y cuando él tuvo que entregar el currículum, imaginémonos que era el currículum de Josías, y ustedes tuvieran que tomarlo como rey. Vos estás en recursos humanos. ¿Recibís currículum? ¿Sí? Agarrás el currículum de Josías. Edad, 8 años. ¿Qué quería ser? Rey. ¿Quién puede ser un buen rey a los 8 años? Imposible. Manasés, 12 años, fue el peor rey de todos. El padre de Josías, Amón, tenía 22 años, ya un muchacho más grande. Pero Josías le tocó estar y desempeñar su reinado con solamente 8 años. Así que el currículum dice edad, 8 años. Estudios de rey, ninguno. Solo mirar al abuelo, si es que vivía, pero creo que no lo alcanzó a conocer. Pero mirar al padre era lo mismo que mirar al abuelo. Ese era el currículum de él. Antecedentes familiares, abuelo, sanguinario, idólatra, padre, y ahí, ¿qué podría poner? Idem, idénticamente igual que su abuelo. Experiencia, capacidad de gobernabilidad, no comprobable. No se podía comprobar. 8 años, ¿qué podían comprobar? No habría agarrado ninguna cartera de ningún ministerio con 8 años el padre. No sabía que iba a ser emboscado y iba a morir tan joven. Entonces, cuando él asume el reinado, la garra tuvo que bailar con la más fea, podemos decir, con la situación más incómoda. 8 años agarrar. ¿Vieron cuando a veces hablamos de la grieta? Han escuchado programas noticieros. El país está en una grieta. Los de este modelo y los de este modelo. Josías, rey tan joven, toma una decisión. Cuando Josías comenzó a reinar con 8 años, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Todo el pueblo, gracias a su abuelo y a su padre, vivía tras la idolatría, vivía tras las orgías, vivía tras un montón de pecados. Y él toma una decisión y dice, yo voy a imponer este modelo. ¿Cuál era el modelo que quería imponer? El modelo cristocéntrico, de vivir en santidad. ¿Saben cuál es el secreto de Josías? Que se determinó a vivir bajo ese modelo. Él quería vivir en victoria y se determinó, con solo 8 años, vivir en santidad. Ese fue su secreto, determinarse. Y no fue fácil para un chico de 8 años. Porque la grieta se produjo. Estaban los que adoraban a otros dioses y estaba este que quería adorar a Dios. Y él se plantó ahí y corrió la grieta. Desapareció la grieta, porque la llevó al límite. Lo vamos a ver más adelante. Seguramente cuando él quiso impulsar estos cambios de buscar a Dios, de volver a hacer las cosas como Dios quería, tuvo detractores, tuvo gente que lo habrá mirado a decir, vos con 8 años querés decirnos cómo vivir. Pero él se impuso, en la autoridad que Dios le dio, él se impuso para vivir en rectitud. Quiero decirte algo, si querés vivir en victoria vas a tener gente que te va a mirar y te va a decir, vos con la edad que tenés, vos, mirá cómo, ¿vos te acordás de cómo eras vos? Yo me acuerdo, pero ahora soy nueva criatura y Dios me cambió. ¿Sí? Va a haber gente que te va a señalar, va a decir, vos, ¿de qué te la das ahora? ¿De santurrón? Mirá. No, no me la doy de santurrón. ¿Sabes que Dios cambió mi vida? Y así como cambió mi vida, puede cambiar tu vida. Va a haber gente que te va a decir, ¿pero qué te pasa? Te subiste a un pony. ¿Sí? No hay nada más feo que te digan te subiste a un pony. ¿Sí? Porque ni siquiera es un caballo, ni siquiera es un corcel. Te dijeron, te subiste acá arriba. Un pony es casi humillante. Tenés que mirar. ¿Quién te lo dice? ¿Con qué intención? Y siempre responder con amor. El Señor me cambió. pero ¿sabes qué? Lo puede hacer en tu vida. Y yo quiero agradar al Señor Jesucristo con toda determinación, como lo hizo Josías. Amén. Dice, la palabra es muy clara, dice, en el mundo vas a tener aflicción. ¿Por qué la vamos a tener? Porque vamos contra la corriente, el mundo va por allá con sus deseos, nosotros vamos contra la corriente y vamos a tener aflicción. Va a haber gente que va a querer ningunearnos, detractores, personas que no van a coincidir con nosotros. Nosotros en el amor del Señor debemos ir contra esa corriente. Y Josías aceptó ese reto, aceptó de vivir de este lado del modelo y correr la grieta hacia el límite. Dijimos, la primera realidad, no depende la victoria del entorno que tenemos. La segunda, no depende de la circunstancia en la que estamos viviendo. No hubo peor circunstancia para Josías que con solo 8 años gobernar a un pueblo idólatra y tan lejos de Dios. Y él lo decidió. La tercera tiene que ver con que vivir en victoria depende de las decisiones que tomemos. Si vos querés vivir en victoria, tenés que tomar decisiones. ¿Sí? Nadie la puede tomar por vos. Nadie puede tomar decisiones. Y Josías, nadie tomó decisiones por él. Él tomó la decisión de seguir a Dios. Josías se determinó, decidió, implementó y se propuso seguir a Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero más de uno he escuchado decir, el lunes arranco la dieta. O a los hombres, les pasa más a las mujeres, los hombres dicen, el lunes arranco con el gimnasio o arranco con el fútbol. Llega el lunes y dicen, no hablaba de este lunes, del otro lunes. Y así, y toda la semana nunca arrancan la dieta, nunca el gimnasio, y uno cada vez lo ve más lleno del Espíritu Santo, pareciera, ¿no? Chabón. Pasa eso. Con Josías no. Josías se determinó, se propuso agradar a Dios y lo llevó al límite. Dijo, lo voy a hacer. Hizo lo recto. No anduvo con chiquitas, ¿sí? Él se plantó y dijo, voy a andar en los caminos de Dios. No se apartó, dice, ni a derecha ni a izquierda, ¿sí? Frente a la presión, él no cedió, sino que fue hacia adelante. Nadie lo hizo por él. Hay muchos que creen que otros pueden hacer decisiones o hacer cosas por nosotros. He escuchado a algunos decir, yo no voy a la iglesia, pero mi mamá va y ora siempre por mí. Dios no quiere nietos o sobrinos espirituales, quiere hijos, ¿sí? Otros dicen, mi esposa va, y qué viene contenta mi esposa todo. Ora por mis hijos. No, en el nombre del Señor, si sos el varón de la casa, asumí, decí, vamos a hacerlo como familia, vamos a determinarnos. Y algunas mujeres pueden decir lo mismo también. Aunque las mujeres son más, ¿sí? Van más adelante. A veces, ¿sí? Los hombres me miran. Dice, mi marido va a la iglesia, ahora es el sacerdote del hogar y entonces descansan toda la responsabilidad en él. No, busca al Señor también. Amalo, buscalo, que sea una familia. A él no le importó las circunstancias, a Josías no le importó el qué dirán, no le importó sus antecedentes y no le importó la edad para agradar a Dios. Y yo quiero decirte un secreto. Lamento que veo muchas sillas vacías y no van a poder escuchar este secreto para vivir en victoria. Pero yo te animo a que, no sé si lo están filmando o lo van a escuchar, animo a que cuenten este secreto que voy a compartir con ustedes. No, le voy a decir, quiero que me presten atención. Esto es lo más importante de toda la noche, quizás sea lo que voy a decir ahora, por eso quiero llamar su atención. La obediencia trae victoria. Amén. La obediencia trae bendición. Yo te quiero invitarte a que mires al de la derecha, solo al de la derecha, y le cuentes el secreto. ¿Cuál? No, el primero no le dije cuál. La obediencia trae victoria. Algunos le están diciendo el de la izquierda, porque no entienden el concepto, no entienden. Ahora vamos con los de la izquierda. Va el segundo secreto. La obediencia trae bendición. Listo, era eso nomás, no me agreguen otra cosa. Yo tengo problemas con algunas personas que le digo, te voy a contar algo, no se lo cuentes a nadie. Es como que la persona, ya está, lo tengo que contar. Yo digo, esto tiene la libertad para hacerlo. ¿Vieron las personas que le cuentan? O capaz que le pasa a ustedes, le cuentan algo y si no se lo cuentes a nadie, ¿y es para qué me lo contaste? Porque no ven la hora de contarlo. Háganlo así, como si yo les dijera, no lo cuenten, cuéntenlo. Hay victoria en el nombre de Jesús a través de la obediencia. Pero hay un problema con la obediencia. Que muchas veces obedecemos y no entendemos por qué tenemos que hacer determinadas cosas. ¿Por qué tengo que hacer determinadas cosas que Dios me pide? No lo entiendo. ¿Saben qué? En la obediencia hay victoria. En la obediencia hay bendición. ¿Saben un secreto que tenía Josías? Que obedeció a Dios, hizo lo recto, no se apartó ni a izquierda ni a derecha. ¿Y no tenía qué cosa? La Biblia. No tenía la palabra. ¿Cómo hizo Josías para mantenerse en rectitud? ¿Cómo hizo Josías? Porque Josías no se dejó llevar ni por lo que dijeron sus padres, ni por las circunstancias, sino que él tuvo que tomar una decisión. Seguramente en el entorno donde estaba él le habrían contado las historias de David, le habrían contado las historias de Ezequías, su bisabuelo, le habrían contado algunas cosas sobre Moisés, pero él no tenía la palabra. Y así todo, tomó una decisión. Amén. Y si vos querés vivir en victoria, tenés que tomar decisiones. Aunque no lo entiendas, esto es lo segundo y tan importante como lo primero. Obedecer a Dios trae victoria y bendición. Y aunque no lo entiendas, no lo comprendas del todo, tómate de eso. Si el Señor te dice algo nuevo, te revela algo nuevo, y aunque no lo entiendo, ¿por qué tengo que actuar? ¿Por qué tengo que hacerlo? Eso va a traer bendición a tu vida. Él seguramente escuchó las hazañas de David cortando, tirándole con la onda a Goliat y cayendo Goliat. Y entonces él escuchó todo eso y decidió vivir en victoria. Él dijo, yo vengo a la iglesia, al templo de Jehová y voy a adorarlo con todo mi corazón y voy a arreglarlo para que esté como antes. No sé cuántos tienen acá en esta noche más de 5 años en la iglesia. Quizás algunos tengan 1 año, quizás algunos tengan 6 meses, otros hace pocas semanas que están viniendo. Y dicen, yo sé poco de la Biblia, y no sé dónde está Mateo, lo busco por el Génesis, no importa. Lo importante es que lo poco que sepas, lo poco que hayas aprendido, tomes una decisión de ponerlo en práctica. Hay mucha gente que tiene 10, 20 años y conoce toda la Biblia y no ha tomado la decisión más importante de vivirla y ponerla en práctica. No tiene que ver con una cuestión de tiempo, sino con una cuestión de decisiones. Si querés vivir en victoria, depende de que te determines y tomes una decisión. Amén. Si sabes poco, decidí poco en obediencia. Y si sabes mucho, decidí mucho. Vivir en victoria, y con esto quiero terminar, cuarto punto, vivir en victoria depende de un cambio radical. Tenés que hacer un cambio radical en tu vida. Yo quiero vivir en victoria. Muchos de los que estamos acá, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? ¿Quieren tener éxito en su vida espiritual? El 99,9% levantó la mano. Quizá alguno no escucha bien, pero el 99% levantó la mano. Quiero vivir en victoria. ¿Qué tengo que hacer? Un cambio radical. Y dice, vamos a ir un poquito más con la historia de Josías. Yo los animo a que la lean, es apasionante. No voy a tener tiempo de leer el capítulo 22 y 23, pero sí quiero destacar algunas cosas. A los 18 años, no sé si lo vamos a tener proyectado, capítulo 22, versículo 3. A los 18 años del rey, Josías envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová diciendo. ¿Cuánto pasó? 18 años, que él estuvo haciendo lo recto. Tenía 10 años haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y dice que lo mandó a estas personas para que reedificaran algunas partes del templo. Vamos a ver, vamos a cambiar la iluminación acá, o vamos a arreglar esto que está roto. Entonces, él sacó el dinero que se daba en el templo y dijo, vamos a restaurar todo el templo. Dice que mientras, porque es muy largo leerlo, pero mientras estaban reparando el templo, estaban arreglando, alguien encontró algo. No era esto, ¿no? Encontró algo. Lo abrió y ¿saben qué encontraron? La Biblia. La Biblia que estaba escrito hasta ese momento. Encontró la ley de Jehová. Él había durante 10 años obedecido sin conocerla. Cuando la encontró, se puso contento, saltó de alegría. Vamos a ver lo que dice. Dice, y cuando el rey, versículo 11, vamos a leer el 10, dice, asimismo le escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. No saltó, no se rió, no se alegró, rasgó sus vestidos. Y cuando en la antigüedad alguien rasgaba sus vestidos, no era porque estaba enojado como nosotros, nos enojamos y queremos... Cuando alguien rasgaba sus vestidos, era en señal de dolor, era en señal de que algo no estaba bien. Una persona que había agradado a Dios durante 10 años con un prontuario de los padres terrible, se arrodilló y rompió sus vestidos. En señal de dolor, en señal de que había culpa, en señal de que no estamos haciendo las cosas bien, tiene que haber un cambio. Y la palabra en el Nuevo Testamento nos dice que debemos sacarnos los vestidos viejos y que tenemos que hacernos revestirnos del nuevo hombre. Debemos sacarnos. Él se dio cuenta, había una pasión por Dios tan grande que él rasgó sus vestidos en señal de un cambio radical. ¿Y saben qué? A partir de ahí se produjo un cambio total en la vida de Josías. Aún más todavía decidió vivir en obediencia y empezó a sacar todos los lugares altos que su padre había construido, empezó a sacar a todos los sacerdotes que adoraban a Baal, empezó a sacar todos los sacrificios de niños, empezó a sacar todas las orgías y todo ese tipo de altares, lugares altos, pequeños, que estaban en las distintas montañas. Todo comenzó a sacarlo Josías. A tal punto que la Biblia dice que no hubo otro rey como él, ni antes ni después, que obedeciera a Dios de todo corazón. Amén. Él lo hizo, sacó todos los lugares altos del pueblo. ¿Y saben qué? Los cambios deben ser así en nuestras vidas. Si queremos vivir en victoria, debemos tener cambios radicales. ¿Sí? Ahí... veces que nosotros nos queremos quedar con algún lugar alto, ahí, alguno chiquitito. Y sí, ya vine a la iglesia hace 2 semanas, 1 mes, y ya cambié un montón. Y hay que seguir cambiando, y hay que seguir dejando que Dios nos siga transformando. Hay que seguir renovándonos. Dice la palabra que debemos dejar nuestras vestiduras viejas y ponernos nuevas vestiduras. Si tengo los zapatos de decir malas palabras, mentiras o chismes, cámbiate los zapatos, dice. Hablad verdad, me pongo los zapatos de hablar verdad y los tiro. Si tengo el pullover viejo de hacer cosas que no debo, de mirar cosas que no debo, me saco el pullover ese y me pongo otro pullover. Si hay algo por lo cual estoy luchando, tengo que deshacerme. Pero a veces nosotros dejamos algunas pequeñas cosas, total esto no me hace tan mal, yo lo puedo dominar. Josías podía haber dicho, vamos a sacar todas estas cosas del templo que son malas, vamos a sacar todos los sacrificios, vamos a hacer una limpieza externa. Y ese lugar alto, no pasa nada, es uno solo. Y aquel lugar, total nadie lo ve. Tenés que tomar decisiones radicales. Amén. ¿Querés vivir en victoria? Tenés que matar al gigante. ¿Sí? Porque esos esos pequeños altares, la palabra dice que son las pequeñas zorras. No, vienen las zorras grandes y no pasa nada, pero son las pequeñas zorras que hacen perder los viñedos, hacen perder la cosecha. Las pequeñas zorras son las pequeñas cosas que permitimos en nuestra vida. ¿Se entiende? Yo quiero decirte, hay algunos que quizás estamos luchando con algún vicio, el alcohol, el cigarrillo. Es decir, bueno, yo antes fumaba sin, no sé, porque yo nunca fumé, pero digo, fumaba 20 atados. Ahora fumo, la semana pasada o hace 2 años fumaba 5. Y ahora, un año atrás, fumo 10. Y hoy fumo 9. Y estoy todavía con ese pequeño altar que no lo puedo. Y cuando dicen, y les hablo y les digo, ¿cómo está tu vida? Y no puedo. Y la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tenés que dejar de, en tu mente y en tu corazón, dejar de permitir esas pequeñas cosas y tomar victoria en el nombre del Señor. Y los cambios deben ser radicales. Sí se puede en el nombre de Jesús. Amén. Yo te animo a que puedas decir, todo lo puedo conmigo. Todo lo puedo. ¿En quién? ¿En mis fuerzas? No, porque ahí es donde está el error. En mis fuerzas. Todo lo puedo. ¿En quién? ¿Que me? Créelo. Quiero terminar diciéndote esto. Quizás alguno que está en esta noche, sí, para él que está adelante es fácil. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Todos tenemos algo en lo cual, por lo cual debemos luchar y enfrentar. El problema no está en la lucha, el problema está en ser derrotados. Todos tenemos que batallar y todos tenemos que enfrentar algún gigante. Y quiero terminar con esta ilustración. Está David enfrentando al gigante. ¿Saben cuánto medía el gigante Goliat? ¿Cuánto? 3 metros, dicen por acá. ¿Cuántos dedos tenía? 6 dedos. Y se plantó. Y estaba este, que era David, un jovencito como Josías, que fue ahí a darle de comer a los hermanos. Y cuando lo vieron ahí, le dijeron, ¿vos qué venís? ¿Vos venís a chusmear acá lo que está pasando en la batalla? Le dijo, no. Le dio de comer a los hermanos y salía este gigante y los insultaba. Salía este filisteo y los degradaba. Decía, ustedes los del pueblo de Dios, yo los voy a hacer pomada, los voy a destruir. ¿Quién se anima a enfrentar? Nadie se animaba. 3 metros de altura. Entonces David dijo, yo voy a enfrentarlo. Es que le pusieron un montón de armaduras, todo, dijo acá. Con las fuerzas de la armadura voy a enfrentar a ese gigante. Y vio que con la armadura le costaba. Te va a costar. No vas a poder. Si lo haces en tu fuerza, no vas a poder. ¿Qué hizo David? Se sacó todo y agarró unas piedras que estaban ahí, la puso en la honda, ¿y qué hizo? Le dio al gigante en la cabeza. ¿Y qué hizo el gigante? ¿Se murió? Algunos piensan que el gigante se murió. El gigante se acostó a dormir la siesta, se desmayó. ¿Pero qué hizo David? Agarró la espada del gigante y le cortó la cabeza. Y todo el pueblo de Israel tuvo victoria contra los filisteos. No dejes al gigante dormido. No dejes ese problema, esa cosa, eso que te está costando, ese pecado, esa lucha dormida. Cortale la cabeza. Tomá decisiones. Plantate en victoria y en el nombre de Jesús toma su espada y tomate de valor y cortale la cabeza al gigante. ¿Qué significa? Va a haber lucha, va a haber decisiones difíciles, vas a tener que enfrentarte a cosas complicadas, pero en el nombre del Señor vas a hallar victoria. Dios te bendiga en esta noche, pero no puedo dejar de decirte esto. Entonces el rey mandó, capítulo 23, reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó la palabra de Dios, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Amén. Y no hubo, yo quiero que puedas poner tu nombre ahí, versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Te animo, hermano, que puedas tomar las decisiones que tomó Josías. Determinate a vivir para el Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Dios va a derrotar ese gigante en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por esta noche, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por la fuerza, Señor, que nos das para enfrentar cada situación, cada circunstancia. Gracias, Señor, por la familia que nos has regalado. Gracias por los padres. Gracias por el entorno, Señor, que nos ha formado. Pero gracias, Señor, porque somos nueva criatura, Señor, en ti, porque tu palabra lo declara, Señor, porque creemos, Señor, firmemente en tu palabra, Señor, y que esta nos renueva, nos cambia, nos da nueva vida. Señor, y en esta hora queremos dejarte nuestras vidas en tus manos. Señor, que vos moldees, cambies nuestra mente, nuestro corazón. Si hay cosas que cambiar, si hay cosas que vencer, y lo hemos hecho en nuestras fuerzas y lo hemos intentado una y otra vez, Señor, queremos ser radicales, queremos, Señor, quitar la brecha, llevarla al límite, Señor, y agradarte, Señor, frente a las presiones. Queremos agradarte, Señor, frente a nuestra inexperiencia. Queremos obedecerte, queremos ser fieles, aún con lo poco que sabemos, aún con lo mucho que podemos conocerte. Queremos agradarte, Señor, de todo corazón. Y, Señor, si hay cosas que vos querés quitar de nuestra vida, cosas, Señor, que hemos luchado durante mucho tiempo, hoy queremos vencer, Señor. Tomar la espada de tu espíritu, Señor, y creerla que en ti, Señor, todo es posible, Señor. Queremos vencer todo vicio, toda actitud, Señor. Queremos vencer toda conducta ahora, Señor, que no te agrade. Y estamos en lucha, Señor, y queremos ganar. Y queremos, Señor, hallar victoria y vivir en ella, Señor. Declaramos esto, Señor, y lo creemos para nuestra vida en esta noche, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, lo declaramos. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Hace un cambio radical. Dios va a darte la victoria.